este es un mambo jazz al estilo moderno. Véngase a bailar porque tiene sabor. Ya tú verás que vamos a gozar, bailar con el ritmo que ya hoy en día todo el mundo quiere bailar. Mambo jazz al estilo moderno. Véngase a bailar porque tiene sabor. Esta no es chacha, pachanga, guaracha ni son, ni twist ni bolero ni el gran rock and roll. Es un mambo ya sabroso para gozar. Es un mambo ya sabroso para gozar.